que te quiero ver después de la Semana Santa íntegro y dispuesto, con alegría, para escucharnos. Te dejo con un tema clásico de Bambino y con Esther Minguito, a eso de la una. Adiós. En cofre de vulgar hipocresía. Con careta de alegría, pero tengo por dentro el alma rota, en la pista fatal de mi destino, una mujer cruzó por el camino. Soy comparsa que juego con mi vida, pero siento que mi alma está perdida. Soy un triste payaso que oculto mi fracaso con risa y alegría que me llenan de espanto. Payaso. Sevilla 101.5. En Mercamueble, nuevos diseños en muebles de todos los estilos con el 30% de descuento. Nuevas ideas para el hogar con el 30% de descuento. Y nuevas soluciones decorativas con el 30% de descuento. Acérquese a la presentación modelos 2007 de Mercamueble. Vista su hogar de innovación y pague en 30 meses sin intereses desde solo 12 euros al mes. Recuerde, en Mercamueble sus muebles hasta con el 30% de descuento y 30 meses sin intereses. En Sevilla, Autovía Málaga, kilómetro 3. Arranque un Mahindra y sorpréndase. Los nuevos Mahindra son la respuesta de una gran compañía que lleva 60 años fabricando genuinos 4x4. Los todoterreno y pick-up Mahindra le sorprenderán por su comportamiento fuera y dentro de la carretera. Puede conducir un Mahindra desde 13.490 euros. Pruébelos, son tipos duros en quien confiar. Mahindra, el gigante del 4x4. Véalo en Talleres Granado, polígono La Estrella junto a Land Rover en Coria, 954-77-2600. Dicomo Cocinas es tu tienda especializada en muebles de cocina. Dicomo Cocinas, calle Sinaí número 17, Sevilla. Dicomo, cocinas para la vida. Bordados Carmen, juegos de cama, colchas, mantelerías, todo bordado a mano. Y para ti, una colección única de mantones y mantillas artesanales. Bordados Carmen, el placer de disfrutar de lo bien hecho. Estamos en San Eloy 53, Sevilla. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh 11 días, 11 rosas, del 8 al 20 de abril, por solo un euro cada una. Diario de Sevilla, el diario que siempre has querido. 14.975 euros puede ser mucho o puede ser muy poco. Puede ser mucho si lo comparas con el regalo de boda que te hizo tu tía Maite. Desde ese día, tía Maite la rata. Pero puede ser muy poco si un día lluvioso tienes que dar un fuerte volantazo en una autopista y lo puedes convertir en una anécdota. 14.975 euros puede ser mucho. O ahora, tratándose del Avito de Mercedes-Benz, con su programa electrónico de estabilidad ESP, 14.975 euros puede ser muy poco. Véala en Concesur, Autovía A92, Alcalá de Guadaira. Recuerdo cuando era niña que mi abuela en esta época hacía los dulces propios de primavera. Suerte que ahora tengo productos El Guijo, como los pestiños, el pan de torrija, los borrachuelos y roscos fritos. Y recuerdo el sabor de casa. En Semana Santa y Primavera, consume productos El Guijo. Hijo, un acierto fijo. En Muebles Quivir es el mes del dormitorio. Elige tu dormitorio de matrimonio superior a 1.000 euros y te llevas el colchón valorado en más de 500 euros totalmente gratis. Y te lo financiamos hasta en 50 meses, sin entrada ni intereses, solo durante 30 días. Promoción limitada a las 100 primeras compras. El mes del dormitorio en Muebles Quivir Sevilla, Muebles Quivir Aljarafe y muebleskivir.com. Prepárate para cantar y bailar todos los números unos de las mejores sevillanas con Radio Les Sevilla. Porque el domingo 22 de abril a las 12 del mediodía en el Auditorio Rocío Jurado de Sevilla estarán los mejores grupos y solistas de las sevillanas en un mismo escenario. Conciertos de Feria 2007. Escuchas Radio Les Sevilla 101.5. ¿Qué tal? ¿Cómo va la cosa? Es la una de la tarde y tengo para ti algo especial. Vamos, compartimos juntitos todo un super olé. Aquí el chico es un rumbero de pies a cabeza. Y para demostrártelo, no solamente llega su voz, también le acompañan grandes amigos como los El Río, Tate y Enrique Montoya y María Jiménez. Se llama David Gutiérrez. Yo soy rumbero porque me parten el alma cuando cantan un bolero. Yo soy rumbero. Que lo canto en mi copla, porque lo digo en mi verso. Yo soy rumbero, porque cante lo que cante, mi corazón te lo entrego. Yo soy rumbero, porque me muero cantando, y si no canto me muero. Rumbero, rumbero, porque lo llevo en la sangre, porque en la sangre lo llevo. Por eso, hermano, por eso. Por eso yo soy rumbero, rumbero, rumbero, porque lo llevo en la sangre, porque en la sangre lo llevo. Por eso, hermano, por eso yo soy rumbero. Somos rumbero, cantando vamos cantando las cosas que canta el pueblo. Rumbero, somos rumbero, cantando vamos cantando lo que sentimos por dentro. Rumbero, somos rumbero, cantando vamos cantando las cosas que canta el pueblo. Rumbero, somos rumbero, cantando vamos cantando lo que sentimos por dentro. Rumbero, rumbero, porque lo llevo en la sangre, porque en la sangre lo llevo. Por eso, hermano, por eso yo soy rumbero. Soy rumbero, entre palmas y guitarra, tengo mi pan y mi credo. Yo soy rumbero, amigo de la bohemia y cantes arrabalero. Yo soy rumbera, porque muero con bambino, ole, con ole, mi utrera. Yo soy rumbera, tengo la sangre caliente y el corazón de canela. Rumbera, rumbera, porque lo llevo en la sangre, en la sangre de mi vena. Por eso, hermano, por eso yo soy. Rumbero somos, rumbero, cantando vamos cantando las cosas que canta el pueblo. Rumbero somos, rumbero, cantando vamos cantando lo que sentimos por dentro. Rumbera, rumbera, porque lo llevo en la sangre de mi vena. Por eso, hermano, por eso soy. Ay. Rumbero somos, rumbero, vamos cantando las cosas que canta el pueblo. Rumbero somos, rumbero, cantando vamos cantando lo que sentimos por dentro. Rumbero somos, rumbero, cantando vamos cantando las cosas que canta el pueblo. Rumbero somos, rumbero, cantando vamos cantando lo que sentimos por dentro. Llevo en la sangre, porque en la sangre lo llevo. Por eso, hermano, por eso yo soy rumbero. Por eso, hermano, por eso yo soy rumbero. Por eso, hermano, por eso yo soy. Detrás de cada actividad hay mucha ciencia. Desde su lanzamiento en 1995, Actimel ha realizado más de 30 estudios científicos que demuestran que su L casi exclusivo, fermento que no produce en nuestro organismo, ayuda a las defensas y es recomendable para todas las edades como parte de una dieta equilibrada. Cada día Actimel ayuda a tus defensas. Infórmate en www.danone.es o en el 902-180-957. Yo cuando me paso de peso tomo fórmula 15x4 doble acción porque te recupera la figura rápidamente. Fórmula 15x4 te deja un tipo estupendo. No te lo pienses, fórmula 15x4 doble acción y presume de tipazo. Consulta a tu farmacéutico. Alegría es son de la tribu. El sábado a las 8 de la tarde en Radio Le. Los conoces, ¿no? Ellos son de la tribu. Este sábado, de 8 a 10 de la noche, La Tribu, con Miguel Ángel Fernández. Radio Le, empresa patrocinadora Expo Zaragoza 2008. Radio Le, alégrate. Ella te dio su amor y te hizo ver la luz del sol. Ella te amamantó en sus brazos y te dio su corazón. Y como una ilusión te vio nacer en su interior. Para ir tirando, Enterar, este chico llega para explicártelo así, tan ricamente y bien alto encima y con mucho ritmo, que duele, hombre, esos besitos que no se sienten. Ahí lo tienes, es el arrebato desde un cuartito para mis cosas, algo que sea todo un éxito en Radio Le. Alégrate Sevilla 101.5. únicas, únicas, únicas. Ofertas en Muebles Ambrosio. Durante este mes, al comprar tu cocina, te regalamos la encimera de granito. Sí, has oído bien, y págalo hasta en 12 meses sin intereses. Todo en Muebles Ambrosio. Estamos en Guillena. Teléfono 955-785168. Algo digno de admirar. Hola, María. Hola, ¿qué tal? Ay, muy agobiada con tantos gastos. Ay, mira, eso es porque todavía no has comprado nunca de jamones Badía. Así que anda, ¿ya estás viniendo conmigo a Badía? Que vamos a empezar a ahorrar para la hipoteca, para el coche y para las vacaciones, que también nos la merecemos. Jamones Badía, el poder de la calidad. Visite nuestros cash en Sevilla, Utrera y Camas. Sí, sí, jamones Badía, el poder de la calidad. Amarillos, fucsias, verdes, entran por los ojos. Cambia de ropa, renueva tu armario, llénate de primavera. Los colores, las tendencias, la moda de primavera ya está en Confecciones El Rubio y a unos precios increíbles. Disfrútala. Y si lo encuentras más barato, te devolvemos el doble de la diferencia. Confecciones El Rubio. Abrimos sábados tarde. Recuerdo cuando era niña que mi abuela en esta época hacía los dulces propios de primavera. Suerte que ahora tengo productos El Guijo, como los pestiños, el pan de torrija, los borrachuelos y roscos fritos. Y recuerdo el sabor de casa. En Semana Santa y primavera, consume productos El Guijo. Un acierto fijo. 14.975 euros puede ser mucho o puede ser muy poco. Puede ser mucho si lo comparas con el regalo de boda que te hizo tu tía Maite. Desde ese día, tía Maite la rata. Pero puede ser muy poco si un día lluvioso tienes que dar un fuerte volantazo en una autopista y lo puedes convertir en una anécdota. 14.975 euros puede ser mucho. O ahora, tratándose del Avito de Mercedes-Benz, con su programa electrónico de estabilidad ESP, 14.975 euros puede ser muy poco. Véala en Concesur, Autovía A92, Alcalá de Guadaira. Arranque un Mahindra y sorpréndase. Los nuevos Mahindra son la respuesta de una gran compañía que lleva 60 años fabricando genuinos 4x4. Los todoterreno y pick-up Mahindra le sorprenderán por su comportamiento fuera y dentro de la carretera. Puede conducir un Mahindra desde 13.490 euros. Pruébelos, son tipos duros en quien confiar. Mahindra, el gigante del 4x4. Véalo en Talleres Granado, Polígono La Estrella junto a Land Rover en Coria, 954-77-2600. Conoce los últimos diseños en primeras marcas nacionales en azulejos, saneamientos, griferías, almacenes, carretera. Ven a vernos. Te invitamos a la nueva exposición de cerámica y baño de Almacenes Carretera. Estamos en la Avenida de Andalucía 202, Dos Hermanas, 955-66-3960. Bordados Carmen. Juegos de cama, colchas, mantelerías, todo bordado a mano. Y para ti, una colección única de mantones y mantillas artesanales. Bordados Carmen. El placer de disfrutar de lo bien hecho. Estamos en San Eloy 53, Sevilla. Prepárate para cantar y bailar todos los números unos de las mejores sevillanas con Radiolé Sevilla. Porque el domingo 22 de abril, a las 12 del mediodía en el Auditorio Rocío Jurado de Sevilla, estarán los mejores grupos y solistas de las sevillanas en un mismo escenario. Conciertos de Feria 2007. Para dedicar o solicitar tus sevillanas favoritas, solo tienes que dejar tu petición en el 954480307. Las 20 mejores sevillanas. 954480307. También puedes hacerlo por email sevilla@radiole.com. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Es la 1:30 y tengo para ti, pues fíjate, más cositas importantes. Apuesta al éxito con este disco. En él, María Jiménez ha recuperado canciones de siempre, de artistas ya desaparecidos, y es su particular manera de rendirles homenaje. Esto seguro que te suena porque es todo un clásico. Se me olvidó otra vez. No te olvides el álbum Bienaventurados. Probablemente ya de mí te has olvidado, y sin embargo yo te sigo aquí esperando. No me he querido ir para ver si algún día que tú quieras volver me encuentres todavía. Por eso aún estoy en el lugar de siempre, en la misma ciudad y con la misma gente, para que tú al volver no encuentres nada extraño y sea como ayer y nunca más verano. Probablemente estoy pidiendo demasiado. Habíamos terminado, que nunca volverás, que nunca me quisiste, se me olvidaba que, ay, que solo yo te quise. En el lugar de siempre, en la misma ciudad y con la misma gente, para que tú al volver no encuentres nada extraño y sea como ayer y nunca más dejarnos. Probablemente estoy pidiendo demasiado. Habíamos terminado, que nunca volverás, que nunca me quisiste, se me olvidaba que... Que solo yo te quise. Por eso aún estoy en el lugar de siempre, en la misma ciudad. Con la misma gente, para que tú al volver no encuentres nada extraño y sea como ayer y nunca más dejarnos. Probablemente estoy pidiendo demasiado. Se me olvidaba que habíamos terminado, que nunca volverá. Nunca me quisiste, se me olvidaba que... Que solo, yo te quise. Que solo yo te quise. Ay, que solo yo te quise. Hija, tú gorda no estás. Lo que tienes es solo tripa. ¿Quieres quitarte esa tripita? Pues toma Don Régulo. Sí, Don Régulo vientre plano. Te tomas un sobre de Don Régulo todos los días y adiós esa barriguita. Don Régulo vientre plano, en tu farmacia. Radio Le, alégrate. Quiero luz de luna para mis noches tristes, para cantar divina la ilusión que me trajiste, para sentirte mío, mío a ti como ninguno. Desde que tú te fuiste no he tenido luz de luna. Desde que tú te fuiste, no he tenido luz de luna. ahogan en la playa de la farra y del dolor. Si llevo tus cadenas arrastradas en la noche callada, que se ha plenilunada, azul como ninguna. Desde que tú te fuiste, no he tenido de luna. Desde que tú te fuiste, no he tenido luz de luna. Fría, que al menos tu recuerdo ponga luz sobre mi bruma. Desde que tú te fuiste, no he tenido luz de luna. Desde que tú te fuiste, no he tenido luz de luna. Desde que tú habitación que tiene pintada para estos días, morado, precisamente como el color de la Semana Santa. Ahí estaba nuestra niña Pastori con esta canción que le compuso en su día Paco Ortega y que, por supuesto, es siempre un placer recordar en tu compañía. Palabras de fantasía, 30 años de historia y un montón de amiguetes para celebrar ese aniversario que, de verdad, no se cumple todos los días. Ahí están los Quillos con José el Francés. Y el éxito que ya escuchas a las 2 menos 18 minutos. Bienvenido. Te portaste mal, te fuiste como el humo por el viento. Trato de olvidar, mi mente va perdida en el recuerdo. No lo imaginé, de pronto convertiste todo en nada. Pierdo la ilusión. Jóvenes flamencos. Que me quede contigo, porque ya no me hallo fuera de tu cariño. Las rumbas. Ponme la mano aquí, pero no me toques. Las sevillanas. Seré tu madre y tu padre, para lo malo y para lo bueno. Si te preguntan la gente por la casa, si él y yo lo sabemos, eso no le importa a nadie. La alegría está en Radio Le. Oh. Sabor, sabor, a fresa y a limón, a mermelada de miel, de abejas, a beso. Sabor, sabor, de rojo melocotón, sabe tu piel cuando te beso sin saber que hablo de mis dulces sueños que reparto en cada parte de tu cuerpo. Que es una ¿quién mejor que estos chicos para ponerle sabor, sabor a esta mañana del jueves? Ahí estaban desde el recuerdo y además en vivo y en directo la Barbería del Sur. Y ahora, sabor de sevillanas con estos urbanitos que llegan desde Huelva. Si al mundo le faltara tantas cosas, ¿verdad? A poco su corazón agonizaba, agonizaba, agonizaba y agonizaba. Si al mundo le faltara, ay, la luz se apagaría la llama. Lloraba de pena.